Diciembre. Vamos a saludarlo, a darle la bienvenida al aire de la radio al concejal Luciano Grasso, que es el presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Salud. Buen día, Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Isabel, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, Luciano. Bueno, en el día de ayer estuvieron reunidos allí en la comisión con el presidente del Círculo Médico y entiendo que también hubo otros médicos que lo acompañaron, ¿es así? Así es, sí, ayer a la mañana recibimos aparte del Círculo Médico, el presidente Diego Macaño, también estaba Tomás Guanela y Martín Rodríguez. Esto fue bueno, un poco a partir de la situación por la que está atravesando lo que tiene que ver con las prestaciones sanitarias para los afiliados de IOMA y una situación problemática entre el IOMA y el Círculo Médico. Bueno, estuvimos escuchándolos en relación a ese problema. ¿Qué fue lo que les expresaron a ustedes desde el Círculo? Bueno, el Círculo Médico tiene convenio con IOMA desde hace ya bastante tiempo. Hasta el 2017 era un tipo de convenio, esto cambió en ese año, pero el Círculo viene planteando distintas dificultades de años, digamos, que no es algo que tiene que ver ahora, que no es coyuntural ni que tiene que ver con esta gestión, sino distintas problemáticas que ellos vienen teniendo desde lo administrativo, desde lo que tiene que ver con valores, el listado de prácticas, digamos, el denominado nomenclador, bueno, retrasos en los pagos, bueno, esgrimen una serie de dificultades y que lo que ellos plantean es que esas dificultades son las que hicieron que de manera individual y por decisión propia algunos profesionales hayan decidido de salir del convenio, es decir, dejar de prestar atención a afiliados de IOMA. No el Círculo Médico como prestador, sino algunos profesionales de manera individual. Esto, bueno, lo veníamos sabiendo ya desde hace unos cuantos meses. De hecho, nosotros hicimos una resolución en el Consejo Deliberante dirigiéndonos al Ministro de Salud y al Presidente del IOMA hace ya un par de meses por este problema y por otro problema también muy importante que tenemos en Tandil con IOMA, que es una deuda importante con el Sistema Integrado de Salud Pública. Bueno, no ha habido novedades en estos meses y por eso, bueno, volvimos en estos días a tomar contacto con las autoridades. Nosotros veníamos recibiendo también reclamos de afiliados, que sobre todo en lo que es la especialidad traumatología y ginecología, y eso también hizo que nosotros, bueno, intentemos volver a comunicarnos, a ver de qué manera podíamos interceder. Yo estuve, viajé a La Plata, estuve reunido con el presidente de IOMA, con Homero Giles. Ahí, bueno, una buena noticia en relación al sistema público, porque hubo un compromiso suyo de efectuar un pago achicando de esa manera la deuda y presentar en los próximos días un plan de pago para el resto de la deuda. Y Luciano, la deuda con el sistema público, con el sistema integrado, ¿es de arrastre? ¿Se ha generado ahora en época de pandemia? ¿De cuándo data esa deuda? A ver, con el sistema público hay dos problemas. Uno es el retraso en los pagos y el otro es que hay un nomenclador con valores diferenciados cuando es al sistema público que cuando es los convenios que tiene IOMA con el privado. Es mucho menor. Digo, por ejemplo, una consulta se paga al sector público un valor y al privado es aproximadamente tres veces más, digo, para que se tenga una idea. Por lo tanto, son dos problemas. En relación a los retrasos, eso es algo que es histórico, esto también es importante decirlo. Siempre ha habido momentos en donde IOMA viene atrasado 2, 3, 5, 7, 8 meses y después de repente achica esa mora y después se vuelve a generar. Es decir, no es algo que haya pasado coyunturalmente este año. Puntualmente, en relación a la situación actual, hay remanentes del año pasado, pero bueno, la mayor deuda está en este año y alcanza aproximadamente los 7 millones de pesos, lo que es deuda. Ahora, este problema que también se viene arrastrando, que es histórico, de la diferencia de valores, hicimos un cálculo y para que tengan una noción, con lo que facturó el Sistema Integrado de Salud Pública el año pasado al IOMA, si lo hubiese facturado al valor que el IOMA paga a los privados, el municipio hubiese cobrado 22 millones más. Hay una diferencia, digamos, que nos genera un perjuicio importante, y ese es otro de los temas que planteamos, quedó en estudio. Sí es importante decir que Giles hizo un compromiso respecto a hacer un pago. Respecto al problema con el círculo médico... Disculpame un segundito, Luciano, con respecto a la deuda que tienen con el sector público. Sí. Vos decís que se le paga menos, obviamente, que al privado, y por eso sería una diferencia realmente muy importante. ¿Esto ocurre con todos los municipios o IOMA tiene convenios especiales con cada uno de los municipios? No, es un valor que tiene para que diferencia sector público y sector privado en general. Es decir, que es en general, es en toda la provincia, con todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. Así es. Bien. Así es, sí. Bien. Bueno, en relación al problema con el círculo médico, no hay mayores novedades. Lo que plantea el círculo es que en los últimos días quien ha tomado la gestión por parte de IOMA, que es un director regional, sí, estuvo en Tandil en varias oportunidades. Se ve que hay intención de intentar solucionar el problema, pero no ha vuelto a tener un diálogo directo con el círculo médico como sí lo venía teniendo. Uh-huh. Nosotros como concejales lo que queremos es que esto se solucione lo antes posible, pensar que lo más importante es que los afiliados vuelvan a tener prestación. Hay más de 20.000 afiliados y afiliadas de IOMA en Tandil, muchos de ellos con problemas relacionados con las prácticas de traumatología, de ginecología, obviamente, uh-huh, y que vienen con turnos para incluso para cirugías o para otro tipo de prácticas, y hoy por hoy no tienen atención desde el punto de vista de IOMA y esas especialidades. Es decir, están dados de baja todos los ginecólogos y todos los traumatólogos, entiendo que también los dermatólogos. También. Entonces esto, lo que vemos es que es un problema que si no hay un acercamiento, un diálogo, un intento de acercar posiciones y encontrar una vía de salida, lo que avizoramos que es un camino en el que probablemente vaya viéndose una diáspora, digamos, de médicos, digamos, que vayan cada vez bajándose más médicos, y esto claramente perjudica a los afiliados, también genera un perjuicio para el sistema público, porque también se recarga. Se recarga el sistema público, es decir, claramente es necesario que haya un intento de solución a corto plazo. Luciano, me quedé pensando en lo de la deuda de IOMA y esa diferencia que paga IOMA entre lo que es lo público, lo estatal, de lo privado. Me dijiste que estuviste en La Plata. ¿Este tema lo pudiste hablar en profundidad con el presidente de IOMA? Sí, fue uno de los temas en carpeta que formaron parte de la charla. La verdad que ahí no, más allá del intercambio y del, uh-huh, y del planteo respecto a la necesidad de que por lo menos haya, digamos, un diálogo abierto en torno a un posible camino crítico de acercamiento de valores. Está claro que esto es histórico y que no, uh-huh, no se puede resolver de un día para el otro, ¿no? Hay una cuestión de un problema de financiamiento que hace que aún en el mejor de los casos que haya una decisión de reparar esto, que es algo injusto, histórico, uh-huh, porque perjudica claramente a la salud pública, no entendemos que no puede haber una decisión que equipare los valores de un día para el otro, pero sí por lo menos un camino crítico, y la verdad que quedó ahí abierto el diálogo. Esto obviamente no es solo algo que compete a la provincia, sino que, como decíamos, es para toda la provincia, pero no hubo ninguna respuesta concreta respecto a avanzar, ni ninguna medida que haya manifestado Giles de avanzar en ese sentido. Uh-huh. Sí, en lo de achicar la deuda y bueno, sí, lo otro con el círculo médico, vemos que hoy por hoy las posiciones están distanciadas, ¿no? Están distanciadas, sí. Yo estuve conversando con el doctor Macaño luego que salió de la reunión que tuvo con, uh-huh, ustedes, y lo vi, por lo menos fue lo que me manifestó, abierto a dialogar. Ya sabe que el licenciado Santiago González ha estado en Tandil la semana pasada, bueno, estuvo en Tandil, bueno, no se reunió justamente con el presidente del Círculo Médico, pero lo vi abierto justamente al diálogo al doctor Macaño. Sí, sí, por eso digo, me parece que lo importante es que haya diálogo entre las partes. Digamos, paradójicamente estamos hablando del tema por los medios, pero creo que lo mejor es más que seguir hablando en los medios, que ellos, porque si no también están las declaraciones, ¿no? De uno y de otro, que está bien para comunicar a la población, pero que eso no sea solo en los medios y que también se puedan sentar a dialogar. Yo entiendo que también por parte de IOMA hay voluntad, lo sentí de las autoridades máximas. Estuve con Homero Giles, el vicepresidente, y el director general de regiones, y también, bueno, el director regional está viajando permanentemente a Tandil, y se entiende que el canal de diálogo está abierto, porque de hecho de manera telefónica se ha comunicado con el presidente del Círculo Médico. Falta que se sienten, pero no solamente a dialogar, sino a intentar acercar las partes. Digo, hay una serie de reclamos que plantea el Círculo Médico. IOMA, evidentemente, respecto a esos puntos, tiene otra mirada, pero el problema está: los profesionales, no hago un juicio de valor respecto a su decisión, tienen una posición en relación al tema que los ha llevado a tomar la decisión de dejar de atender por IOMA. Bueno, algo hay que hacer para que esa situación se restablezca y los afiliados y las afiliadas tengan una prestación integral que garantice la atención en todas las especialidades. Luciano, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego.